101.4 Teleelch Radio Marca. El Gobierno central ha presentado este año su plan estratégico para proteger la costa ante los efectos del cambio climático. Uno de sus objetivos es el de reducir las edificaciones en primera línea de playa de aquí hasta el año 2045, ha vuelto a abrir la polémica con los propietarios afectados por la ley de costas. Y en Elche tenemos varios afectados. Hoy contamos con Salvador Mas, miembro de la Asociación Mediterránea, creada este año para reclamar al Gobierno central un cambio en la ley de costas. Consideran que las edificaciones de primera línea no son las que degradan el litoral, sino las actuaciones equivocadas de las administraciones públicas que se han llevado años atrás. En marzo ya denunciaron la degradación de las playas del Pinet y la Marina y hoy queremos saber en qué situación se encuentran en pleno verano y por eso entrevistamos a Salvador Mas. Muy buenos días, Salvador. Hola, buenos días. ¿Qué ha pasado de aquí a marzo? ¿Cómo están las playas? Pues de marzo aquí ha ido en regresión, pero de una forma fuerte. No hay ningún tipo de protección, no hay ningún tipo de actuación por parte de la administración y, lógicamente, pues aquello va cada vez peor. Cuando dices cada vez peor, descríbenos cómo se encuentran, las playas que están ocupadas por esas edificaciones en primera línea. No hay ningún tipo de playa en este momento. O sea que no puedes plantar una sombrilla porque el mar está dando en la zona de las viviendas, ya casi. O sea que no hay playa. Allí en el Pinet, lo que es la playa, la zona del término de Elche, no hay playa ninguna. ¿Eso les preocupa? Pues claro que nos preocupa. El problema que veo es que me llama la atención que no le preocupe al Ayuntamiento de Elche. O sea, que nos preocupe a nosotros, pues es lógico, pero sería súper lógico que el Ayuntamiento de Elche estuviera muy preocupado, porque ha perdido la playa del Pinet, o sea, y la ha perdido, y con pocas esperanzas veo yo de que se recupere. En estos momentos, sus edificaciones, ¿cómo actúan? ¿Como contención, muro de contención, como dique, para que no se degrade más? Pues prácticamente sí. El día que desaparezcan las viviendas, pues no sé qué va a pasar con la pinada, no sé qué va a pasar con el parque de la zona de reserva natural que hay detrás de las salinas, no lo sé. Supongo que también desaparecerán. Pero la ministra Rivera dice que hay que dejar que la naturaleza actúe. A mí me parece muy bien esa posición de la ministra Rivera y yo la comparto, pero además desde arriba hasta abajo. Pero deberían de haberlo pensado antes de hacer ellos lo que han hecho. O sea, hacer todas las entrastas, y te lo digo así para que la gente me entienda, todas las entrastas que se han hecho en la ribera, y ahora decir que la naturaleza que se comporte, pues vamos, eso tampoco hace falta hacer ir a Salamanca para hacerlo. Y ustedes están muy preocupados y supongo que alguien está calculando los daños que puede causar en esas edificaciones que de forma ya continua las 24 horas del día, los 365 días del año, esté el mar batiendo sobre sus cimientos, sobre sus edificaciones. Estamos en vías de buscar un especialista que nos pueda calcular los daños, que pueda investigar sobre las corrientes. Todos los efectos o las causas que producen los efectos que se están produciendo. También esta semana, pasado mañana, hay una reunión en Sagunto de alcaldes. Por eso yo digo que el Ayuntamiento de Elche, la frase que se me viene es que parece, en el tema de la playa, parece que se dedica a la vida contemplativa. Porque en Sagunto hay una reunión de alcaldes, de concejales, de asociaciones, pues para ver de hacer que Costas tome medidas. Y aquí, y en Arenales, pues el Ayuntamiento de Elche sigue diciendo que parece que pasa. ¿Ustedes se han, han pedido reunirse con el alcalde para decirles lo la situación tan preocupante. Han perdido la playa en el Pinés, se ha perdido esa playa. Yo personalmente le he pedido a un concejal la reunión, eso hace ya algunos meses, y la verdad es que se ve que es un hombre muy ocupado y yo respeto el trabajo de los demás. Supongo que el día que pueda me llamará. ¿Todavía nadie de la administración les ha dicho que sus casas serán derribadas si continúa esta situación así? Pues no. Pero es que me imagino que de la administración no serán los encargados de decirlo. Los de la administración serán los que querrán hacerlo. Los que tenga que decir será un juez. No, vamos, eso es lo que parece que dice la Constitución. No lo sé si estoy acertado o no. O sea, quien tiene que decir lo que hay que hacer tendrá que ser un juez. En estos momentos ustedes están sobre dominio marítimo y sus propiedades son concesiones. ¿Hasta cuándo tienen la concesión? Pues en este momento no tenemos concesión, porque funciona la administración aquí en España pues de maravilla. O sea, de la maravilla. O sea, fíjese que hay una ley que dice que nos obligan. En el año 17 teníamos que pedir, antes del día 31 de diciembre, teníamos que pedir la prórroga de la concesión. Fíjese que esa misma ley, que nos obliga a solicitarlo, no obliga a la administración a dárnoslo. O sea, desde el año 17, bueno, se cumplía la concesión en el 18, yo creo que ha habido tiempo para que la administración prorrogue o te notifique que no te la da, por algún motivo. Pues ustedes, pero si ustedes están sin concesión y sin propiedad, ¿dónde están? ¿En el limbo de la administración? Estamos en el limbo de la administración. Sin playa, sí. Sin concesión, la verdad es que no sé el futuro de ustedes. Sin concesión, la calle que circunda las viviendas por detrás, pues más que una calle, es un, no sé, podría hacerse ahí alguna prueba de motocross o algo así por el estilo. O sea, hay cada bache que cabe medio coche dentro. Eso es lo que iba a decir, a preguntarle. ¿Cómo está la zona del Pinet en cuanto a servicios públicos? ¿Ustedes carecen de todos los servicios públicos? Menos la basura, de todos. Bueno, tenemos el agua y porque ese servicio nos lo otorgó el Tribunal Supremo. O sea, fue porque recurrimos al Tribunal Supremo. O sea, que tampoco querían. No hay alumbrado público, no se arregla la calle. Yo les entiendo, pero por la situación que me está describiendo, la administración parece que ustedes deberían abandonar las viviendas. No se puede ya vivir ahí, ¿no? Hable mujer, no se puede vivir. Pues depende cómo lo mire. Allí hay gente que tiene su residencia habitual y permanente en el chalet. Hay chalets que están en perfectas condiciones. Otra cosa es que deberían de estar dotados de otros, de unos servicios que para eso se pagan los impuestos. No lo sé. No es que los impuestos se pagan para pagar los sueldos de los políticos solo. O sea, ustedes están pagando la contribución, el IBI. Claro. ¿Cuántos afectados son? ¿Perdón? ¿Cuántos afectados son? Pues un centenar, de Elche habrán unos 80 y la parte norte son de Santa Pola. Bien, pues la situación se complica para ustedes y sobre todo el futuro. La principal reivindicación que piden ustedes es que se actúe para que para recuperar playa. ¿Qué piensan ustedes que puede pasarles en un futuro? No sé, o sea, si, mira, a mí lo que me preocupa es que Elche se quede con los brazos cruzados viendo cómo se pierde la playa del Pinet. O sea, Elche ha perdido la playa del Pinet y está con los brazos cruzados. Y vuelvo a decirle que la naturaleza, hasta que la han dejado tranquila, sabía conservar sus linderos, sabía conservar sus riquezas. Cuando el hombre o los técnicos le han metido mano, es cuando la naturaleza ha empezado a hacer lo suyo, mucho antes de que se inventara lo que se ha inventado ahora, eso del cambio climático. eso mucho antes de lo del invento del cambio climático. El cambio climático es el remiendo que le ponen ahora para justificar lo que quieren hacer o lo que quieren dejar de hacer. Esa es mi opinión, ¿eh? Le hemos entrevistado como propietario de una de las casas del Pinet afectadas por esta degradación de la playa, pero también es miembro de la Asociación Mediterránea. ¿Esta asociación prepara algún calendario de movilizaciones? Pues para el día 6 del mes que viene hay una movilización en general. Y para el martes, para este miércoles, ya le digo, una reunión de alcaldes en la provincia, en Sagunto, para hablar de ese tema. O sea que hay movimiento fuera de aquí. O sea, aquí tenemos la provincia de Alicante, no sé por qué, pues se ha quedado descolgada de los municipios del norte, y aquí van, todos están mirándose unos a otros, se ve, y las cosas, las casas sin barrer. Pues Salvador Mas, gracias por explicarnos en qué situación se encuentran los propietarios, los afectados por las edificaciones en primera línea de playa, por esa ley de costas, que, como usted acaba de decir, no tienen concesiones y la propiedad está en ese limbo administrativo. Esperemos, por el bien de todos, que la playa del Pinet vuelva a recuperarse. Así sea. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover.